Lo moro un coche. La producción que no cesa en la Argentina es la producción de los despidos. La máquina de despedir no paró tampoco en la Nochebuena y en la Navidad. El viernes despidieron a 70 laburantes del Ministerio de Defensa. 10 de los despedidos pertenecen a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Los despedidos representan casi el 30% de este área, que está conformada por 35 trabajadores, por lo que están denunciando básicamente el desmantelamiento del área. Una de las áreas más afectadas también es la Dirección de Políticas de Género, que depende de la Dirección Nacional de Derechos Humanos. Para hablar de estos despidos en el Ministerio de Defensa, estamos en contacto con Nahuel Jalil, delegado paritario y uno de los 70 despedidos. Nahuel, buenos días. Aquí en la mesa, Diego y Maru. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Nahuel, contanos cómo les notificaron estos despidos. Bueno, en general fueron notificados por los jefes directos, por los directores. En mi caso, me llamaron por teléfono. El día jueves empezaron a comunicar y el viernes al mediodía, hasta ahora, hasta los que tenemos conocimientos hasta el momento. Nahuel, ¿al día de hoy hay alguna novedad con relación a los despidos? ¿Alguna acción que haya podido interponer el sindicato frente a esta situación? En principio estamos el día jueves y viernes, estuvimos con diversos ruidazos tratando de lograr que los funcionarios nos atiendan. Hasta ahora hay la respuesta de uno de los funcionarios que es el que tiene bajo su responsabilidad la Dirección de Derechos Humanos, y bueno, el resto de los despedidos todavía no, así que estamos en plenas acciones para tratar de que los funcionarios nos atiendan. ¿En tu caso como delegado no tenés algún tipo de fuero? En mi caso soy delegado paritario, soy delegado que participo de la instancia de capacitación. En principio tengo participación sindical, lo cual alcanzaría para entender de que no corresponde, digamos, el despido, ¿no? Pero bueno, estos funcionarios han tomado esta determinación, esperemos que la puedan, que puedan revertir los despidos en general y la situación de los paritarios en particular. Con estos despidos estamos hablando del desmantelamiento de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y de la Dirección Internacional Humanitaria. ¿Qué rol cumplen estas direcciones? ¿Qué tareas llevan adelante como para también poder comprender qué es lo que se estaría perdiendo a partir de estos despidos? Bueno, la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario está básicamente abocada a trabajar con las fuerzas en todas las denuncias que haya en torno a la violencia, violación de los derechos humanos. En principio lo que afecta es al trabajo más específico que se realiza de la dirección, que es el trabajo en los archivos. En los archivos hay dos equipos trabajando, hay un equipo que es un equipo técnico que garantiza la apertura de los archivos en el sistema de archivo de la defensa. Es un equipo que básicamente trata de mejorar los archivos de la fuerza para que toda la ciudadanía pueda ingresar, que es uno de los reclamos históricos de los organismos de derechos humanos, la posibilidad de acceder a los archivos de las Fuerzas Armadas. Y por otro lado está el equipo de relevamiento, que se encarga de trabajar y de cooperar con las causas de lesa humanidad. Es decir, lo que se pierde básicamente es el acceso civil y el control civil sobre los archivos de las Fuerzas Armadas. Nahuel, previo a estos despidos, ¿hubo alguna otra tanda en algún momento desde la asunción del macrismo en la cartera? Hubo un desgranamiento paulatino, algunos con idas y vueltas, algunos funcionarios más predispuestos, otros menos, pero se ha ido desgranando. Hace dos años la dirección tenía aproximadamente 55 integrantes, y hoy con esta tanda de despidos quedarán menos de la mitad. ¿Y en qué ha cambiado la lógica laboral, digamos, a partir de la asunción del macrismo? ¿Notan cambios en la cotidiana, en las líneas de trabajo, en el labor, en la convivencia? Sí, como trabajadores estatales somos conscientes de que cada gestión impone su estilo, ¿no? Es parte de esto, pero bueno, sí, han mermado el trabajo y se ha puesto más difícil la realización de los objetivos que tenemos, más allá de que algún que otro funcionario pueda tener una mayor apertura, la lógica general ha ido, bueno, desde bajar la cantidad de recursos de trabajadores hasta materiales para poder cumplir con nuestros objetivos. ¿Estuvieron en contacto con los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Energía que también sufrieron despidos la semana pasada? Sí, nos hemos contactado, hemos tenido algún contacto, alguna participación, pero bueno, evidentemente en defensa ha llegado ahora, después de bastante tiempo. Entendemos que esto también afectó a todos los ministerios nacionales desde hace un tiempo, ¿no? Nahuel, repasanos un poco los pasos a seguir a partir de estas notificaciones y cómo buscan revertir la situación. En principio se está tratando de generar canales de diálogo, poder explicarle a los funcionarios que las medidas que están tomando son medidas que van en contra de ciertas políticas de Estado que tienen más de 30 años. Así que en principio se está esperando reuniones pautadas que se tienen con los funcionarios para poder abordar el tema. Lo cierto es que de los 70 despidos, 10 son de nuestra dirección, pero hay otros 60 que está muy difícil que los funcionarios den una respuesta también, así que es un problema bastante complejo el que estamos atravesando. La idea es generar consensos y con los empleados, con los compañeros del ministerio y con otras áreas. De hecho, en el día de mañana se va a estar realizando una convocatoria, un acto en la puerta del ministerio a las 11 de la mañana para poder manifestarnos y tratar de revertir esta situación. Seguiremos atentos entonces, Nahuel, te mandamos un saludo. Dale, muchas gracias. Nahuel Jalil, delegado paritario, uno de los 70 despedidos del Ministerio de Defensa. Estamos hablando además del desmantelamiento de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dentro de la cartera, y también otra área afectada importante es la Dirección de Políticas de Género. La dificultad también para estos trabajadores de darle visibilidad a este conflicto en este momento de una agenda tan cargada, ¿no? Poder poner de relieve esto con un acto mañana a las 11 de la mañana en el contexto de la aprobación de la reforma tributaria, la semana pasada la reforma previsional, es realmente complejo. Sí, sobre todo cuando lo que tiene que ver con los despidos en el empleo público ya se ha vuelto casi, digamos, parte de la costumbre. Desde que asumió la alianza Cambiemos, son reiteradas las veces en las que lamentablemente nos toca tener que comunicar este tipo de situaciones. Se han dado en diferentes, digamos, de diferentes modalidades. Bueno, en este caso son las autoridades, los jefes directos, quienes están comunicando a los empleados y empleadas del Ministerio de Defensa cuál es la situación. Decíamos y hacíamos referencia también a la situación del Ministerio de Energía, el acuerdo y la posibilidad de lo que estuvo circulando allí con relación a ese acuerdo ha tenido que ver con que se pudo reincorporar a parte del personal despedido. Sin embargo, la otra parte ha sido imposible de recuperar porque directamente las autoridades del ministerio han decidido desmantelar el área de atención al cliente, donde justamente allí se encontraba el grueso de los despidos. Las actas que están circulando, estamos todavía chequeando algo de información, pero en realidad lo que dan a conocer es que parte del acuerdo es garantizar la paz social al interior del ministerio y una especie de contrato hasta el mes de marzo para la gente de energía, con el compromiso de las autoridades del ministerio en cursos de capacitación, ayuda en confección de currículum y algún otro tipo de cuestiones que tiendan a favorecer la posibilidad de reinserción laboral, sin que el ministerio se haga responsable de garantizar esta reinserción laboral. Con lo cual es bastante polémico y conflictiva la situación allí en el Ministerio de Energía también. Por otra parte, y parte de lo que tiene que ver con el panorama en empleo público, tiene que ver con que el macrismo busca reducir el 20% de la planta política, y allí también caen direcciones enteras o caen organigramas que se vuelven a revisar una y otra vez sin que se logre, digamos, una política en la que, bueno, tomaste esta decisión y ya decís que no vas a reincorporar a nadie, mantenés el organigrama. Sin embargo, esto sigue cambiando una y otra vez a medida que pasa el tiempo, y lo que genera es una situación de inestabilidad constante.